Si no le gusta a él, ahora me empieza a... Yo no me gustaba, pero ahora como no le gusta a él, sí me gusta. Bueno, ¿cómo le va, señorita Victoria Granero? Bien, acá ya estoy como... Estoy casi arrugándome de tanta lluvia que hubo en la semana. Menos mal que paró ahora. Supuestamente a la noche vuelve a llover. No, no me diga, de nuevo. De nuevo. Bueno, pero bueno. Mire, el pronóstico lo que no llovió en todo el verano, llueve ahora. La temperatura en Córdoba está ahora, es de 21 grados. La humedad del 62%. Y fuera de lo que usted dice, dice que a la noche va a estar mejorando. Ah, no mira. Sé dónde saque esa información usted, pero bueno. Bueno, no, yo antes capaz que ya cambió. Claro, esta mañana cuando inestable, yo salí. Claro. Sí, cuando yo salí de casa me figuraba como que a las 9 iba a llover. Sí, sí. Buenas tardes, señor Raúl Terán. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? La vuelta. La vuelta. La vuelta. Claro. No, no pensé que iba a ser tan pronto. Sí, sí. Pero, no, claro, pero estamos acá. Raúl es uno de los miembros fundadores de este programa. Qué fuerte. Hace años, 8 años. Que nació en el barcito, al frente de la Plaza Colón, al lado de Mariano Moreno. Del Mariano Moreno. Claro, ahí tomábamos café la tarde y diseñábamos el programa con Rob. No, sí, después de ser alumno, porque él fue alumno mío, pero yo nunca como alumno generé nada con alumnos. Sino claro, después, fue a posterior. Después, sí. Exacto. Sí, así que bueno, productora actual de nuestro programa, hoy co-conductor en ausencia de Macarena Jerez Guerrero. Sí, que estábamos sacándose una muelita. Le mandamos abrazos y que se recupere pronto, porque no está bueno que No es dengue, no es dengue. No, es algo leve. Es extracción. Y es como es piola, y al que no le han sacado una muela nunca dice, yo me saco la... Tiene que sacarse dos. Me saco las dos muelas de juicio y voy. No, imposible. Yo me saqué las 4 muelas. ¿Juntas? En dos veces. Primero, claro, la de arriba, después la de abajo. Claro, te queda dura la boca. Y en realidad el problema es que tenés todo adormecido, entonces vos intentás hablar y demás, pero no podés modular bien, no se te entiende. Imagínate la Maca hablando con todo adormecida. ¿Cómo le va, señorita Abril Leiva? ¿Cómo andamos? Muy bien, Kike, muy bien. Acá estamos de vuelta. Nuestra encargada de deportes, habitualmente. Ya, con presencia, porque antes salía grabada y ahora ya no. Y ahora ya en vivo es otra cosa, que en vivo le da frescura, tiene información al toque de lo que va pasando. Una fecha de esta noche. Hoy un informe especial, me contaba. Hoy tengo un informe especial sobre la historia de la Copa Libertadores. Ah, qué bueno. ¿Por qué se llama Libertadores? Los antecedentes. Claro, ¿por qué se llama? Sí. ¿Quién la creó? ¿Por qué? Primeros equipos que participaron. Bueno, qué bueno. De todo, política, sociedad, espectáculo, artes, deportes. Yo que nunca sé nada de deporte, porque no es lo mío, digamos. Dije, no, hoy voy a ir a la radio, tengo que saber algo. Así que me aprendí, creo que hoy juega Instituto, puede ser. Sí, y talleres también. Así es, los dos. Dijo, va a abrir. Va a abrir y... Claro, no voy a quedar como un ignorante. Así me gusta que vengan sabiendo de deportes. Bueno, les habla aquí que Zapata, encabezando este equipo, se completa con el señor... Aquí detrás del vidrio, como siempre, el señor Nicolás Camossi en el control y puesto en el aire. Bueno, la Maca, dijimos hoy ausente con aviso. Emilce Blanco es la responsable de personajes ficcionales junto a la Maca. Ignacio Colasanti, dentro de un ratito con las recomendaciones literarias. Bueno, Abril en la agenda deportiva, como ya dijimos. Y Raúl Terán, habitual productor periodístico, hoy conduciendo el programa. Y por supuesto, la Charito González Torres, que es la jefa de mascotas. Uno, porque veo que hay dos. Sí. Hay una nueva. Vos tenés una facilidad para tener jefa de mascota, Kike. Sí. Bueno, hay plata. Cuando el que tiene plata hace lo que quiere. Claro, ahora tenemos la Agustina, que son la... jefas. Jefas, sí, no es un cargo menos. No. Cobran como tales. Claro, cobran más que nosotros. Sí. Bueno, el comienzo musical con estos Che Guzán, como lo bautizó alguna vez la Vicky. Fue ella la que... Así como la ven, puso en Córdoba. Che Guzán, como los que nos vamos a comer ahora dentro de un rato. Pipi Calabaza, nos trae. Che, gracias a la gente. Bueno, después vamos a agradecer, pero a la gente de Pipi Calabaza que nos trae meriendas saludables, le clavamos nosotros. Este no tiene nada de saludable. Son papas fritas con un sándwich que no sé qué le viste de saludable. Pero es rico. En realidad, yo sí le veo de saludable. No son papitas, son palitos. Ah, palitos. Bueno. No, pero yo le veo porque los sándwiches están hechos caseros, entonces son más saludables que un sándwich comprado en X lugar, no vamos a decir nombres. Caseros. Gracias a Barbie, ahí meriendas saludables, búsquenla en las redes, almuerzos, cenas, bueno, todo lo que sea. Catering, meriendas. Bueno, el comienzo musical es con este Che Guzán, como lo bautizó la Vicky, sándwiches de apertura. El jamón del diome de este Che Guzán era la mismísima María Elena Walsh, contando la canción que le precedió, que es la canción de Tomar el Té, y esta particularidad, ¿no? De que por qué se llamaba Canción de Tomar el Té, y con niños siempre, como esta mina tan grande, tan poderosa culturalmente, tan decidora, ¿no? Que marcó nuestra niñez, por lo menos la mía. Sí, la de todos. Sí, no, sí. Yo he tenido CDs de María Elena Walsh. Claro, sí. No, más que nada inculcado por los padres. En el jardín, claro. Escuchaba mucho. Claro, el tocadisco en la casa de Nico, el long play, sí, sí. Bueno, y han recreado un montón de grupos. Es muy difícil la música para chicos. No sé si han observado ustedes. Sí. Los chicos son crueles, ¿eh? No les gusta, viene un choro, un ladrón. Ya no hay mucho. No hay grupos, muchos artistas. Claro, claro. El Pro Música de Rosario, por ejemplo, un grupo. Y algunas cosas un poco más comerciales, con cierta validez, que yo rescato, por lo menos como Piñón Fijo. Sí. No me parece joda Piñón Fijo, no me parece una boludez así, ¿no? No, es difícil el palacito el tonto. No. Y Piñón es muy inteligente, tiene muchos guiños con papás, con chicos. La verdad que, bueno, por supuesto, lo más preciado que tenemos son los niños. Y esta señora, María Elena Walsh, supo cómo llegar a ellos políticamente, a toda la sociedad. Bueno, en este caso hablando de el porqué de la canción de Tomar el Té, y luego el twist del Mono Liso. Hoy la queríamos homenajear, recordar a María Elena Walsh, porque son estos chegusanes donde hablan protagonistas, donde hay textos periodísticos leídos por nosotros, interpretados por nosotros, o por los mismos autores, como en este caso, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos cómodos? Estamos bien, cómodos. Estamos de 10. En un ratito anticipamos los temas que vamos a tener en los distintos ámbitos. Y ella sigue sola en los bares. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Y es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Yeah. hacer leña con agua en tus pies. Yo haría lo mismo sin nada que hacer. Se están probando mi ropa. Bueno, es una ironía, ¿no? Eso que está todo bien. Una revista radial de actualidad divertida, pero no tanto, como dice por ahí la publicidad del programa. Claro, es que sí, ocurrió. Si toca la realidad, medio difícil que sea tan divertida, ¿no? Atravesada por el humor, porque, bueno, tenemos dos Martín Fierro en ese rubro. No obligadamente sé. Estamos atravesados por el humor, porque estaba, bueno, nos parecemos graciosos a la estaba gente. Estaba re loco Aptra y nos dio Martín Fierro. Por eso claro. Nosotros creíamos que era una revista seria. Dijimos, qué buena información que manejamos. Sí, ¿viste? ¿Escuchaste el informe de Abril Leiva de la Copa Libertadores? Ah, sí, lindo, pero qué divertido que son. O sea, no le daban bola. ¿Cómo? Claro, es como que nos quedamos claro, no, curando nosotros. Es que la realidad no se puede asumir si no es con humor. Con humor. No hay forma. Sobre todo ahora, en ese marco van a venir distintos personajes. Hoy ausente Maca, que hace en vivo, aquí siempre al cierre del programa, Fanny. La fanática de todo. Va a estar ausente. Sí, pobrecita, está lanzando una muela Fanny, a la mamá de Fanny. Sí. Pero sí va a estar Emilce Blanco interpretando primero a Otaria, la libertaria. Esta señora que produce mucha bronca en las redes. Y luego es Maruca la Peruca, una vecina de aquí a Barrio de las Flores, que tiene la unidad básicamente peronista. No es básicamente peronista, sino mente peronista. Mente peronista. Sí. Y una tierna, la queremos siempre bien. Una de cal y una de arena, entonces. Sí. Más o menos. Como la vida misma, ¿no? Uh-huh. Hasta las 7 de la tarde se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Victoria Granero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, bueno, adelanto un poquitito de bueno. Un emprendimiento de buzos que hace, que ¿buzos? Se fabrica buzos de las universidades nacionales. Ah, yo creía que los guasos que andan debajo del agua. No, es del buceo, ¿buzo? Es de los buzos. Claro, buzos de suéter. Indumentaria. Sí. Exactamente, también del crecimiento del mate sí. En consumo en vez de comida. Pero me quedé con duda, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad del usted amigo del que fabrica los buzos? ¿Cuál es la particularidad? Hay un chivo encubierto. No. Claro, viste, tenés un amigo. Son buzos de las universidades nacionales, sí, con los logos de las universidades nacionales. Sí, y además es un emprendimiento que reivindica eso, la educación nacional. 40 luquitas. Bueno, igual 40 lucas sale cualquier cosa. No, la verdad que hoy sí. Los hacen ellas, están como en... O sea, en cualquier lado sale eso, un buzo. Sí, estos son personalizados. Todavía también. Además, por ejemplo, son los que dicen Universidad de Massachusetts. UTN. Claro, pero ¿viste? Digo, las originales son todas... Exactamente. Claro, tipo Nueva Yankee. York, New York. Claro. Claro. Exactamente. A mí siempre me dieron como medio cringe esos buzos de Harvard. Sí. Cuando no vas a Harvard. Nunca saliste de Córdoba. Claro, papá. A mí me da groncho. Qué joven, sí. Cringe. Claro. Tienen como una tipología las letras. Bueno, sí, lo han hecho. El de la UTN está hermoso, te digo que ya me UTN, llamo. Universidad Nacional de Córdoba, de La Matanza, de todas las universidades nacionales, ellas diseñaron el logo y los están vendiendo. Así que bueno, vamos a hacerle un mini chivito, vamos bien. A hablar de me ellas. Me parece muy bien. Ahora entiendo por qué. Sí. Creí que era un amigo suyo que tenía una fábrica de buzos. No. Aportar a la producción nacional. Claro, exactamente. Que se ponga si quiere. Mi claro, no. Acá nada, este es gratis. Caso, nada es gratis. No, en este caso es porque apoya a las universidades nacionales y a la educación pública. Ajá. Después también vamos a estar hablando de la inauguración de la estatua del homenaje a Sonia Torres. Hermoso. De que estamos actualmente con el salario más bajo mínimo de Latinoamérica. Sí. En toda Latinoamérica nosotros pasamos el más alto. Peor que Venezuela, tanto que le preocupaba. Sí, eso de que no cayéramos ahí. Claro. Exactamente. Y no sé, después vamos a hablar de una polémica de si vos cambiarías tu pareja porque no te gusta tu perro. ¿Cómo? Sí, si vos estarías dispuesto a cambiar tu pareja porque no le gusta tu perro o se va, el perro o la pareja, ¿quién se va? Sí, va todo. Me parece muy extremo. Claro, va todo junto. Bueno. Aparte cuando conocí a alguien. Con ¿te das cuenta? Claro, sí. Si es perrero, si es bichero. Exactamente. Bueno, esas son un par de las noticias de las que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Eso mucho más vamos a tener. Raulito querido. Y por mi parte vamos a estar compartiendo un poco de efemérides, lo que sucedió un 15 de abril, pero de años anteriores, sí. Fechas memorables. En cuanto a las noticias, vamos a estar hablando, o yo mejor dicho, voy a estar hablando un poquito sobre algunas muertes que han ocurrido en Bauer. Bien, En Bauer, perdón. Escuché eso. Sí, y que bueno, que viene asociado en realidad a un maltrato que hay dentro de lo que es el sistema penitenciario, algo que debemos revisar como sociedad, y sobre todo acá en Córdoba, que se está dando últimamente de manera muy... muy abusiva. Frecuentemente. Y, muy, y muy frecuentemente, exactamente. Un poquito también sobre la cripta jesuítica, bien, que se puede visitar de lunes a viernes. Vamos a estar comentando. ¿Cuál? Algo la, con la debajo de la. Exacto, la que está en la Colón. ¿Está habilitada de nuevo? Sí, se puede visitar, está, digamos. Y bueno, vamos a estar recordando un poco cómo se redescubrió, cómo fue el momento. La historia. La historia, exactamente, de la cripta. Lo que recién mencionaban con respecto a Venezuela, la inflación, bueno, la Argentina hoy por hoy tiene una inflación la más alta del mundo, estamos superando ampliamente a Venezuela, que el cuco con el cual supuestamente nos querían espantar, sobre todo en las elecciones, para que ganara Milei, terminamos yendo a ese lugar. Para quienes tienen que ir de Córdoba hacia la sierra o hacia algún saliendo, digamos, de la ciudad, tenemos un nuevo peaje, bien, así que si tienen... ¿Ah, sí? Exacto, hay que sumar 1.600 pesos más. Ah, quienes, era lo que se querían escapar de la S-23. Exacto, sí. Ya no hay escapatoria, estamos vigilando todo. Se la saben todo. Todas. Sí, sí, porque esta gente de Calera que viene a Córdoba y no paga peaje. No, todos son de Calera. Todos los días peaje. Sí, sí. Y de vuelta. Es increíble, ¿no? Sí. Calera es un barrio de Córdoba, no podés pagar para ir a Calera. Claro, es como ir a Villa. A Villa Allende. Sí. Sí. Aparte, toda la gente de Calera, la mayoría trabaja en Córdoba, estudia en Córdoba, no le podés poner un peaje. Calera es un dormitorio de Córdoba, nada más, no podés. Claro. Sí. Para venir a laburar. Es como Villa Allende, nada más que Villa Allende si podés saltarte el peaje, ya no puedes dentro de No sé, ya vamos a ver. No tiremos info porque deben estar escuchando y deben estar registrando dónde hay un nuevo peaje. Sí. A Villa Libertad un peaje también. Exactamente. Claro. No, yo me acuerdo, y a San Vicente también. Nos van a empezar a anotar las rutas que no hay peaje. No, yo me acuerdo que antes, vieron que ahora está el peaje por el camino del aeropuerto. Sí. Antes con mi viejo teníamos, no sé, él tenía un caminito que se iba por al costado del camino del aeropuerto y pasaba ese camino y no pagaba. Ah, qué ratón, discúlpame, qué cascó. Sí. Hay que compartir esa info. Era un camino de tierno, pero ya no está más. Ah. Lo descubrieron y lo cruzaron. Pusieron un tronco camino ahí, claro. Bueno, Abril, querida, con la información del deporte que vamos a tener. El día de hoy vamos a tener los partidos que definen la zona A de la Copa de la Liga. Vamos a ver qué otros equipos se enfrentarán en los cuartos de final, después nuevamente en la semifinal y en la final. Sí. Y lo mismo para mañana, que hoy jugará Instituto y Talleres y mañana Belgrano. Así que vamos a estar con la previa de los partidos de los equipos cordobeses. Vamos a tener, como siempre, los bloques musicales de nuestro programa. De un ratito, ya no más, bueno, en la segunda hora, viene canciones que se cantan solas con Nino Bravo, Un beso y una flor, el tema que grabó hace poco tiempo Fito Páez, pero con un pedazo de cantante de aquella época, Nino Bravo, que por supuesto no corresponde a la edad de ustedes, que son muy jóvenes todos. Y también vamos a tener la otra sección musical que es, bueno, Roquito de la Semana. Vamos a tener a Lalo de los Santos recordándolo. Bueno, un programa muy, muy lindo, donde una de las fortalezas de este programa es precisamente la música. Y también la literatura, en este bloque que nos trae Ignacio Colasanti, que son las recomendaciones literarias. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy quiero compartirles un libro de Diego Tatian. Él nació en Córdoba en 1965, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente en la Universidad Nacional de San Martín y trabaja como investigador independiente del CONICET. Sus publicaciones recorren el ámbito de la filosofía, la narrativa y la filosofía política. Sus últimas publicaciones, por ejemplo, son Lo que no cae, Bitácora de la Resistencia, Lecturas imaginarias, Spinoza, La felicidad y la rebeldía, El odio, Consideraciones espinosistas, y hoy quiero comentarles sobre este en particular. Libro de los pasajes mitológicas de Córdoba. Libro de los Pasajes se vale del título benjaminiano para hacerle significar algo completamente distinto al sentido para el que fue acuñado, y también de una palabra levistrausiana, mitológicas, para designar una práctica animada por el propósito de descifrar una ciudad a partir de algunos nombres propios que pasaron por ella, sin necesariamente haber nacido en ella. Córdoba como tierra de paso, Córdoba como tierra donde pasaron cosas. Se prolonga aquí la hipótesis cultural de Contra Córdoba, donde los nombres eran otros. La historia de la ciudad aloja un conjunto de experiencias cuya singularidad se abre menos a la investigación historiográfica que a un hallazgo involuntario de sentido. Busca producir una experiencia de ciudad, política en sentido lato, que se vale de la arqueología urbana y la práctica del objet trouvé como método de trabajo, atento al constante intercambio entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. La experiencia de ciudad que se invoca con estas mitológicas reviste un propósito político y nace de una incomodidad. Córdoba como objeto de escritura, de pensamiento y de trabajo. Córdoba como enigma que se indaga en lo que ella misma produce y malogra. No es una tarea que tiene un sentido en sí misma. Lo tiene en tanto conjuro para despertar una memoria involuntaria capaz de producir rupturas con lo que ya sabemos y fecundar lo que no sabemos. Lo tiene en tanto urgencia por construir el arca de Noé, apenas barco fantasma, de una ciudad sumergida en el diluvio conservador de la banalidad y la clausura reaccionaria. El agua de las calles, este es mi horizonte, una pared, esta es mi ciudad, este es mi valle, con aromas, gritos y café. Por los pasillos van los delirantes buscando modo de pasar el mes. Por los relojes corren los instantes, con besos más medidos cada vez. Yo voy buscando oro en la cañada, un día aquí perdí toda mi sed. Quizás el año traiga otra esperanza. Quizás me estoy muriendo aquí de pie. Por escaleras corren los infantes, con ganas inocentes de saber. Por ascensores suben los maleantes, jinetes y empresarios de la ley. De chico yo soñé ser comisario, mas si puedo elegir quiero crecer. No quiero festejar aniversarios, sino con tu sonrisa envejecer. Yo quiero abrir entera mi ventana, sentir que el cielo llega hasta mis pies, mas

Así pasaba la sección de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti. Este buen momento literario de recomendación, más que todo de libros papel, con buenos temas musicales. Un genio, un genio. Y que combinan, y que combinan. ¿Qué podcast nos clavamos esta semana, no? Sí, hermoso, claro. Tremendo. Con las recomendaciones literarias y el personaje de Otaria, que ya viene, no le quiero ni nombrar porque ya debe... Ya debe andar. Dos podcasts en vez de uno, mira. Señorita. Suele venir a esta hora y rumbo. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es. Y TikTok, que es Radio Nuestra. Tipi. Y también tenemos nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual. Por ahí, si no lo pudiste escuchar en vivo, sí, lo tenés en la biblioteca virtual. Bien. Internet Archive, en nuestro Spotify, vas a poder encontrar, mamita, los podcasts también que de los que estábamos hablando recién. ¿Cómo se dice Internet Archive? Internet Archive. Ah, no. Aislamos. No, ¿te das cuenta? Te tiro yo el otro numerito, ¿querés? Dale, tíramelo, mamita. Le digo. Dale, sí, con la memotécnica. La memotécnica, a ver. Voy a ver. El número de la radio. Si, ¿cómo era? Voy a ver si puedo poner una voz. Sensual. Sexy. 69-7. 62-000-94. Licenciado. Ah. Le damos hasta que mi ley se haga bueno, licenciado. Con esa voz. Apúrate, sí, licenciado, que si no te van a... ¿Cómo? Claro, te la van a robar, licenciado. Bueno, sí, hablando de... hasta que mi ley se haga bueno, un imposible, ¿no? Pero es un imposible. El senador de la Libertad Avanza por la provincia de Formosa, llamado Francisco Paoltrino, fue noticia en la semana porque realizó un polémico y repudiable comentario en una reunión de la Comisión Bicameral del trámite legislativo en la Cámara de Senadores, en el que como una extraña analogía, pero no tanto, porque estos tipos están hechos pupa de la cabeza, todos los libertarios, y todos con rollos sexuales. La analogía que hizo fue con el popular cuento de La Bella Durmiente, comparó el triunfo de Javier Milei con un abuso. Sí, lo escuché, lo vi todo. ¡Qué asqueroso! De inmediato fue repudiado, por supuesto, por la diputada opositora Anabel Fernández Sagasti. Bueno, fue entre medio de las discusiones entre legisladores de distintos bloques que debatían sobre el DNU cuando Paoltroni hizo uso de la palabra y se despachó con el siguiente y delirante comentario, irrepudiable, por supuesto. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la Bella Durmiente. Resulta que viene una bruja, dice el imbécil, a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos, dijo el senador libertario haciendo referencia a la victoria de Milei. ¿Podés creer vos? ¿Puede ser tan boludo, tan asqueroso, tan estúpido, tan... Un asco. Ay, cabrón. La burra. Pero escúcheme lo que estamos hablando. Tan lindo que es el cuento de la Bella Durmiente. Otaria, escúcheme. No puede decir esto. No puede. Sí, además, sí, le cuento que hacerle el amor a una persona dormida es abuso sexual. Claro, no. Otaria. Ustedes siempre agigantan todo. No me diga nada, Macarena. La verdad que sinceramente... La crítica no es al cuento. La crítica es la analogía. ¿Puede defender esto? No, claro, que tampoco lo entendía muy bien el cuento, que digamos. ¿De qué hablan? ¿De orgía? ¿Analogía? No entendí ella tampoco. Están hechos con el tema sexual. Es con el lado del tema sexual. Tan lindo que... ¿Quién? Y si el presidente está un poco más que entre los perros y la hermana, ya no sabemos. No, claro. No, la verdad es que está... Realmente, están hechos pupa. ¿Vos sabés que no hay uno? Retráctese. No hay uno. No puedo rescatar Macarena, uno. Macarena, retráctese. Yo, por ejemplo, en el macrismo... No estoy mintiendo yo. En el macrismo, uno o dos podía rescatar. Pero en estos tipos son impresentables todos, loco, son asquerosos. Ustedes mueren de la envidia. Mentirosos. Mueren de la envidia. No, le juramos que no. Ojalá fuera que fuese verdad. Son esto, todo, pero no. Todo. Son mentes iluminadas. ¿No vio? Callá, que mi querido presidente viajó a recibir una mención, la mención de la luz. Un iluminado por eso. Ustedes no entienden nada, Se fue a Miami. ¿Quién se la dio? Y le dieron la luz. Sí, acá lo que pasa es que ustedes son toda una manga de oscuro, eso es lo que pasa. Gracias a Dios. No, es como medio. Es un grupo de judíos ortodoxos que es como medio. No, yo no quiero. Es judía la vez que sabe. Claro, sí, no tiene tanta importancia ese premio. Pero por como supuesto. Que está gastando guita del Estado viajando una vez por mes. Está boludeando todo el día. Ustedes no reciben ningún premio. Cuando no por está eso. En Twitter, a la hora de que están sesionando, que están reunidos los gobernadores, él está tuiteando, loco, es un estúpido, es un impresentable. ¿Qué? Pero, deje de hablar mal de mi querido presidente. Retrátese. Voy a la mierda, voy. No, estamos describiéndolo, no Otaria, estamos hablando mal. Escúchame, sí. Otaria, por empezar, tiene la mala costumbre, sigue, cada vez que damos una noticia del delincuente, que siempre damos, porque es un programa, digamos, entre comillas. Informativo, sí. Informativo y de alguna forma opositor, sí, si se sí. quiere. Maneja mucho, políticamente. Ya le dije. Y sí, aparece y interrumpe y sigue interrumpiendo. Sí, ¿qué quiere que le diga? Si yo estoy escuchando la fake news esa, entonces yo tengo que interrumpir. Fake news. Claro, es lo mismo. Yo le digo no, que es lo mismo. Hay que pronunciar news. Bien las palabras. Es está el diciendo reflejo de la ignorancia esta mujer, el reflejo de la fake ignorancia. Fake news es como que si le decís. Otaria, una fake news queda feo, que puede sonar como una cosa media. Ya que vos me busques un poquito de argumento. Que no sea violencia. Una cotorra. No, le iba a decir que vio que la productora le ha puesto un podcast del otro día de la visita suya con la canción del cabra que trajo, ¿lo escuchó? No, sí. No le escuché. Así que. La dedicada, ¿cómo que no? ¿Cómo no lo voy a escuchar? Claro. No, ¿sabes qué? Estoy orgullosa de la canción La Libertaria. Hablando de canciones así de libertarios, viste que volvieron. No entiende el doble sentido, definitivamente. No entiende la analogía, el doble sentido. La sátira tampoco la entiende. Dale con la orgía, usted. Macarena, después no, pero no está hablando de orgía. Nosotros de analogía. Ustedes son unos sexuales. Capaz que no lo tenga en el vocabulario la palabra analogía porque es muy difícil. Están hecho bosta con el tema sexual. Seguro que tiene perros en la casa. ¿Tiene perros? No tengo perros porque cuesta caro alimentar los perros ahora. Eché a todo. Todo lo eché. No labura, el perro tiene que estar manteniendo, así que lo eché a todo. ¿Cómo lo dejé en la calle? Pobre. Claro, le hice caso a mi querido presidente, todo aquel que sea ñoqui, que no labura y qué sé yo, lo eche. ¿Cómo van a laburar? Pero a su presidente le gusta, al presidente le gusta los perros. ¿Usted dónde trabaja hablando de ñoqui? La tiene un Macarena. Centro de reciclado. Sí, pero bien. La marca la tiene no. con qué es ñoqui. No va a trabajar, pero eso no significa nada. Digo, ¿cómo va a tirar los perros con el amor enfermizo que tiene el presidente a los perros que no existen? Bueno, el presidente es el presidente, yo lo respeto. Y usted los tira a los perros. A sus hijitos de cuatro patas yo se los respeto, pero los míos eran unos vagos. Los hijitos de cuatro patas, me llama mucho la atención. Y durmiendo, entonces los ¿cómo? Eché a todos. ¿Qué te llama la atención, Vicky? Que nunca los vimos, porque viste que Dylan, Alberto por lo menos se sacaba un par de fotos, videitos con el perro, con la existía. Oveja, ¿se acuerdan que de Argentina la oveja? Estuve el autor de ese libro que se llama El Loco, de Milei, y dice que si hay algo que lo pone y lo desequilibra, lo dijo clarísimo en C5N, si hay algo que lo desequilibra Milei es hablarle mal de los perros, porque es la demostración de las patologías que tiene, psiquiátrica. Claro. O no existe. Y de las papas fritas también. Deje de tratar de loco a mi querido presidente. Retráctese. Ustedes, porque, miren, ustedes si mire quieren. Mire cómo arruga la frente. Le queda feo con la arruga de la frente. Si creen que ustedes pueden hacer mejor las cosas, ¿por qué no se proponen para la presidencia? ¿Ah? en vez de estar criticando acá detrás del micrófono. Manda de chanta. No sea ridículo. No sea ridículo. Bueno. Hoy está insoportable. No, yo no tengo la mente. Hoy está muy agresiva, muy gritona. Habla mucho, grita mucho, como siempre. Dejen hablar. Habla mucho, se tira otra burlona. Así que vaya a hacer, porque ya Macarena le está haciendo burlón a Pito Catana. Pero aparte, ¿vieron qué lindo que le queda ese pendorcho que se pone en la cabeza? Su jurido le pone el pendorchito en la cabeza. Queda lindo, queda bonito en ese, hermoso, en esa melena hermoso, que él tiene. Un leoncito con casquito. Ojalá tuviera una bomba atómica abajo. Yo me voy de acá. Me voy de acá porque ustedes cantó una manga de agresivo. Después me dicen que yo soy agresiva. Mira. Sí. Yo, pero menos mal. ¿Usted es católica? ¿Qué onda? ¿O es judía también, igual que él, así, practicante? No sé qué es él. No sé. Yo voy a la iglesia esa, la Universal, ¿vio? Ah, claro. Ahí, no. Sí, ya entiendo. O hablando de choreo. Sí, ya entiendo. Hablando de secta. Tiene todos los defectos, Otaria, la libertaria. Que le vaya bien. Y no tiene 24 años. No tiene. Me voy, porque ustedes me están agrediendo demasiado. Y la próxima vez voy a venir con compañero, voy a sopapear todo usted. Ahora me voy. ¿Cómo va a decir que no quiere venir a pegar? Pero si, control puede venir. Que venga atendida la próxima. Ay. Chao, libertaria. Otaria. Nos dejó acá sola. Nos dejó mejor, me quitó la mierda. Pesada de mierda. Era el otoño en Buenos Aires. Solo. Nadie. Como el buzón que está en la esquina. Alma. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso, mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García, y no del que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finau, el corralito en el banco del mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llanto. Inicio de espacio publicitario.

só vocês. Ya han pasado de la hora 17, estamos en vivo por 94.3 la FM de la UTN, haciendo esto que hasta las 7 de la tarde tiene nombre y apellido, se llama, bueno, el nombre sería Radio Nuestra y el apellido que está en el cielo, ¿sí? El casado con, claro, medio complicado, sí, separarlo. Parezco, sí, la es maca. Un nombre largo, parezco, es como la maca, rico, sí. Parezco la maca con el nombre mnemotécnico, ese pornográfico que tiene. Sí, que es más difícil acordarse, sí, de la mnemotécnica, sí, que el número. Claro, 5. Sí, no. Bueno, no, pero la gente se acuerda, ¿eh? Mira. Bueno, 22 grados la temperatura actual en la ciudad de Córdoba y dice que el tiempo para las próximas horas va a estar lindo hasta el sábado, domingo y lunes que llueve. Se puede lavar ropa entonces. Se puede lavar finalmente, ropa. Después de toda la, sí, semana, señoritas, de estar acumulando ahí ropa, sí, sucia. Aprovechen ahora. Se puede. Claro, se puede secar. Se va a secar, no, sí, va a quedar con olor a humedad. Yo tengo mi mayordomo que le dije. Mirá. Tengo de botones. Personal de servicio y le dije, no laves la ropa. Y me dijo, no, señor, yo se la lavo y la seco. ¿Pero no? Que a mano te lava la, sí, ropa. Sí, sí, porque no es lo, ¿cómo?, mío. No, sí, pero el lavarropa, no, que ahora, bueno, son cosas que uno te lava, enjuaga, centrifuga. Son cosas de, pero fino. Pero no le gusta el cómo queda. Claro, la ropa es fina, claro, hay que lavar, claro, la mano. Claro. Bueno, algo más de información, Victoria querida. Bueno, vamos a hablar de este emprendimiento que estábamos hablando al principio del programa de, sí, Experiencia Sabia, se llama el emprendimiento, que hace buzos personalizados con la estampa que vos quieras, vos le mandas, uh-huh, tu diseño, y ellos te lo estampan en te lo bordan, más bien, digamos, en tu buzo, sí, elección. Pero ¿por qué se hizo tan famoso, tan conocido en estas últimas semanas? ¿Por qué? Porque apostó por las universidades nacionales, por la, claro, educación pública, que tan maltratada se está viendo en estos últimos, sí, tiempos, por el recorte del presupuesto del gobierno nacional. Por el presidente, concretamente. Exactamente. Claro. Bueno, y varios otros. Sí, claro. Es bordadito. Ah, es más lindo. Más artesanal. Sí, claro. No sé si está más, pero queda más fino, viste, el bordadito que el, sí, estampado. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. También dura más, lo que nos dice el operador. Sí. Bueno, ¿por qué se hizo tan viral? Porque apostaron. Miren que uno siempre ve esos buzos de la universidad de Harvard, de Princeton, de universidades extranjeras, chetas, que como que es, claro, sí, esos buzos que vos los usás, pero no vas a la universidad esa, o sea, no salís de Córdoba y tenés el buzo de Harvard. Sí. No, estas chicas con este emprendimiento apostaron por las universidades nacionales. ¿Qué hicieron? Busitos estampados con todos los logos de las universidades nacionales. Lleva los logos además de, o sea, no, la, no, letra. No, la letra de las la UTN. Sí, exactamente, claro, de la UTN, de, sí, la Universidad Nacional de Córdoba, de la, claro, UBA. Las siglas de, exactamente, la universidad. Las siglas de las universidades, nada más que intentaron respetar los colores de las instituciones. Sí, entonces, sí. El bordadito. Yo lo he visto medio blanco y bordes celeste o azulcito, nada más, ¿no? Sí, no, son en realidad como les hubo este boom con los busitos estos, los están haciendo solamente de color beige con, claro, los bordaditos de color, creo que celeste, si no me equivoco. Bien, bien. Pero, ¿qué es lo que ellas intentaron con esto? Es reivindicar y enaltecer el potencial nacional que tenemos como país. Wow, o sea, dice, justamente. ¿Cómo lo dice? Así parece. Justamente habla, ellas dijeron esto, de que cuántas veces hemos visto los buzos estos de las universidades extranjeras o gente, sí, usando esos buzos, y ¿por qué no lo hacemos acá? ¿por qué no tenemos acá nuestros buzos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UBA, de la Universidad de La Matanza? Entonces se propusieron eso. Uh-huh. Sacar esta idea de que todo lo de afuera siempre es mejor. Claro, no, no, lo nacional también es bueno. Es más, tenemos una de las mejores universidades a nivel de Latinoamérica. Por más que no le guste al impresentable. Exactamente, yo ya las conozco de hace bastante. Es más, vamos a contar una intimidad. Mi primer sueldo me lo gasté en uno de los buzos de Experiencia Sabia. Exactamente. ¿Sí? ¿Acá, este, ahora? No, en los buzos de la UT, no. Ah. No, con esta propuesta. Sino claro, no de esta camada de buzos, pero uno de mis primeros salarios y sueldos me los gasté en este emprendimiento. Bien. Y la verdad que son buzos de muy linda calidad, excelente la calidad, no te voy a decir hechos a mano, pero sí, es un emprendimiento familiar. Y yo que hace mucho que vengo hablando con las chicas de este emprendimiento, son muy apostar de esto por la industria nacional, por la educación pública, bien nacionales y populares. Sí. Bueno, está bien. Invierten está bien en el país y le ponen el hombro. Exactamente. Y ellas, qué sé yo, me han contado su historia, por ahí las cuentan en las redes sociales, sobre todo, que ellas son la primer camada de su familia que ha podido acceder a la universidad, a los estudios universitarios, gracias a qué? A la Universidad Nacional, que es pública, que es gratuita y que es para todos. Bueno, hablando de eso, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales del país, ha convocado a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Denunció que la situación económica financiera es grave y que se requiere de una urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional. Respuesta que precisamente el Estado no brinda y que, de acuerdo al horizonte, no parece con ánimo de brindar. Las casas de estudio ya manifestaron no poder afrontar las facturas de luz, gas y agua, y a este ritmo, al no brindar las condiciones mínimas de cursada, podrían paralizarse en apenas 40 días, ¿no? De esta manera, el Frente Sindical, que agrupa a los gremios del sector, acordaron una movilización masiva, recordemos, de toda la comunidad, que va a ser el 23 de abril, con el objetivo de demostrar a la sociedad lo que podría ocurrir si las 73 casas de estudio cierran sus puertas. Más allá de los docentes y no docentes, el corazón de la movilización van a ser, y ojalá que sean protagonistas como históricamente lo han sido, los estudiantes. Sin embargo, ¿cuán movilizada está la juventud por estos días? ¿Cuánto participan de movilizaciones para reclamar el arrebato de sus derechos del gobierno de Milei? Lentamente la resistencia se va a ir armando. Hay que dar tiempo a los jóvenes para que adviertan por sí solos cómo lo que han votado les afecta su vida cotidiana. Piensa con optimismo Pablo Bomaro, que es docente e investigador de la UBA, el CONICET y Claxo. Bueno, su esperanza, dice la nota de Página 12, se cimienta sobre hechos concretos. Esta semana se realizaron clases públicas en diferentes facultades de la UBA, en la UTN y en tantas otras instituciones que por un momento transformaron la calle en aula, como en los viejos tiempos. Otra vez, ojalá se movilicen con toda la fuerza que implica la juventud, el sector estudiantil, esta vez con un frente que tiene que ver con el apoyo de la CGT y algunos movimientos obreros. Raúl. Para hacer también un poco de memoria y no repetir cosas que nos están pasando ahora en la actualidad, vamos a recordar qué es lo que sucedió un 15 de abril, en este caso de 1953, en Buenos Aires, mientras el presidente Juan Domingo Perón habla en Plaza de Mayo, explota una bomba en la boca del subte. Mueren 7 personas y hay 90 heridos. Perón asusta a la multitud, que pide leña y proclama: eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Acto seguido, grupos oficialistas atacan las sedes de la UCR, el Partido Socialista y el Jockey Club. Los edificios son quemados ante la impavidez de las autoridades. Roque Carranza, futuro ministro de Raúl Alfonsín, confiesa la responsabilidad del atentado del subte, junto a otros 12 radicales. Uh-huh. Todos quedan presos hasta 1955, cuando Perón ordena su libertad poco antes del golpe militar de aquel año. Por otro lado, un 15 de abril, pero ya de 1987, el mayor Ernesto Barreiro, uno de los más connotados torturadores de La Perla, sí, el mayor centro clandestino de detención de la provincia de Córdoba durante la dictadura, se niega a declarar ante la justicia. El militar no ha podido evadir la persecución judicial pese a la ley de punto final y se refugia en un regimiento que le declara su solidaridad. Es miércoles y termina la semana hábil. Al día siguiente será Jueves Santo. Barreiro habla desde el regimiento a la nueva provincia, que le hace una complaciente entrevista mientras se subleva a Campo de Mayo. Es el comienzo del primer alzamiento cara pintada contra la democracia. Había prometido abrir Leiva una para reflexionar, ¿no? Me quedé pensando porque es una parte que me duele mucho y personalmente. Había prometido abrir un informe y los por qué y todo lo que tiene que ver con la Copa Libertadores que estamos viviendo en estos días, ¿no, Abril? Así es, vamos a conocer un poco sobre el origen de la Copa Libertadores. Bajo el lema La Gloria Eterna, la Copa Libertadores de América reúne a los clubes más prestigiosos del continente desde el año 1960. El 19 de abril de aquel año, Peñarol y Jorge Wilstermann disputaron el primer partido de esta competencia. Sin embargo, podemos decir que la historia comenzó a escribirse mucho tiempo antes. Uh-huh. Argentina y Uruguay fueron los primeros países en organizar cruces internacionales, con competiciones como la Copa Campeonato del Río de la Plata, que se disputó entre los campeones de cada país en 1923. Algunos años después, desde Chile, llegó la propuesta de organizar un torneo entre equipos sudamericanos. El presidente de Colo-Colo, en aquel entonces, propuso el Sudamericano de Campeones, o como otros lo bautizaron, la Copa de Campeones de América. Litoral de Bolivia, River, Vasco da Gama de Brasil, Colo-Colo de Chile, Emelec de Ecuador, Deportivo Municipal de Perú y Nacional de Uruguay fueron los que participaron en 1948 en la Copa que tuvo el conjunto brasilero como campeón. Se disputó con el formato de liguilla en el Estadio Nacional de Chile y reunió a grandes figuras como Alfredo Di Stéfano en River o Atilio García, el argentino nacionalizado uruguayo que rompió todos los récords en Nacional y se mantiene como el máximo goleador del fútbol uruguayo. Bueno, bárbaro, ¿no? Sí. La historia después, con nombres que uno ya no conoce, clubes. Claro. Uh-huh. Bueno, que en realidad también tienen un presente hoy, sí, Vasco da Gama, sí, Nacional. Sí. Pero ahí nombraste a alguien de Bolivia que nunca lo escuché en mi vida. O bueno, uno Litoral de Bolivia, Emelec de Ecuador, uh-huh. Deportivo Municipal de Perú. Sí, son nombres que no. Pero son grandes clubes, sin duda, hasta hoy, ¿no? Pioneros en la competencia. Y tenemos que decirle, ¿fútbol o soccer, como le dice ahora? No, ay, no, por favor, que desagradable. Sobreactúa todo. Bueno. Es demasiado. Sí. Seguimos. 12 años después, el brasilero José Ramos Freitas, titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1958, tuvo un objetivo claro: alinear a los países sudamericanos como federación y sentar las bases para futuras competencias internacionales. Luego de varias reuniones y congresos, el 2 de agosto de 1959 se llevó a cabo la votación que determinó la creación de una nueva contienda continental, que se decidió llamar, como la de 1948, la Copa de Campeones. Uh-huh. Sin embargo, meses más tarde, y en honor a los héroes que cimentaron las naciones sudamericanas, se rebautizó la Copa Libertadores de América. Eso hablamos un poco del nombre, del por qué se llama así, claro, la Copa. Uh-huh. Claro, sí, sí. No, además, no podía ser de otra manera, ¿no? Es muy, muy pertinente, digamos, el nombre Libertadores. Así, ¿no? Es. A diferencia de la actualidad, aquella edición la disputaron únicamente los campeones de cada país. Uh-huh. Millonarios de Colombia, Universidad de Chile, Jorge Wilstermann de Bolivia, Peñarol de Uruguay, Bahía de Brasil, San Lorenzo de Argentina y Olimpia de Paraguay. Fueron los protagonistas del torneo, que duró 2 meses y se disputó íntegramente con duelos de eliminación directa. Ajá. Jugándose así los cuartos de final en la primera fase, en donde hubo muchos goles, como el 6-0 de Millonarios ante la U de Chile. Epa. O el mismo 7-1 de Peñarol sobre Wilstermann. tal vez un fiel reflejo del estilo de juego que se empleó en ese momento, donde la formación que más se utilizaba incluía a 4 defensores, 2 mediocampistas y 4 delanteros. 4-2-4. Una formación muy diferente a las que se utilizan hoy en día. Peñarol fue el gran campeón de la Copa de 1960. El carbonero venció a Olimpia en el global de las dos finales, 2-1. Por su parte, nuestro país contó con 8 campeones en esta competencia. Independiente, conocido como el Rey de Copas, con 7, Boca con 6, Estudiantes y River con 4, y Racing, Argentinos Juniors, Vélez y San Lorenzo con un solo título. Actualmente clasifican 19 equipos, se enfrentan en una fase de grupos y luego pasan a la habitual ronda de eliminación. Argentina cuenta con 6 cupos y este año los ocupan. River, Talleres, Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz. Este último ya eliminado por Colo Colo en la fase preliminar. Bueno, nos queda Talleres todavía como esperanza. Sí, todavía. Todavía. Sí, todavía hay 5 clubes argentinos. Esta semana se fue de gira eterna un querido amigo de la vida, un compañero. Se trata del Chancho Merigo. Bueno, entre otras cosas hizo la obra esa que hicimos con Emilce, Las Mujeres de Todos los Días. Un gran dramaturgo, un gran escritor, un gran poeta, un gran tipo fundamentalmente del campo nacional y popular que tanto escasea. Bueno, se fue de gira eterna y Cayo Viale, otro músico querido, le ha grabado una serie de temas últimamente, entre otros este, que habla de la desaparición de El Cuervo, de un leonense, de Leones, que fue desaparecido durante la última dictadura militar el 30 de octubre del 76 en Buenos Aires. El Chancho Merigo, que se nos fue de gira eterna y que siempre va a estar en nuestros corazones, hizo esta letra de este tema que canta Cayo Viale. La casa sigue encerrada, de sombra en sombra, penando. Se enreda en la parra y teje el largo olvido del patio. Se enreda en la parra y teje el largo olvido del patio. Se va a esperar junto al perro antiguo de los recuerdos, lamiendo huellas que nombran a tanto polvo sin dueño, lamiendo huellas que nombran a tanto polvo sin dueño. La casa sabe que un río la va a llamar a la puerta, se irá con su duelo viejo en las alforjas desiertas. Se irá con su duelo viejo en las alforjas desiertas. Es una abuela penando sobre la pava dormida de esperas que va cebando, sobre la pava dormida de esperas que va cebando. Al rescoldo vivo del tiempo que hace el brasero, lo va escuchando en el humo que tañe como un sensible. cerro lo va escuchando en el humo que tañe como un cencerro. Ay, ¿dónde está el que se ha ido? Si aquí lloró su madero, si aquí dejó entre la hierba la luz gastada del pelo, si aquí dejó entre la hierba la luz gastada del pelo. Cuervo, Silvio querido. Este es un tema, chicos, le confieso, cuando lo programo, lo escucho todo el tiempo y me hace llorar profundamente. No sé de qué habla y siempre le he preguntado a los Touch, nunca me han contestado. En serio, ¿no? Esta querida banda de Córdoba, pero es una hermosura. Escuchen. En realidad me pasa mucho cuando programo la música, lloro como un guanaco solo programando. Bueno, alguna vez los Touch me contestarán de qué habla esta canción. Qué cosa, ¿no? Esta magia que tiene la música, que tiene estas melodías que implican tristeza. El llanto, en este caso. El llanto me genera un dolor. Exacto, apelan a distintas emociones, sí, según las vivencias. Llanto, alegría, pero en este caso llanto. Es la combinación tristeza musical, es la letra que no sé a qué se refiere. Qué loco eso, ¿no? Sí. Qué loco. Es lo mágico, lo lindo de, lo mágico, de la música. Claro, o como escuchar una canción en otro idioma y que te mueva. Eso. Sí, exactamente. Bueno, sí. Nos pasaba recién cuando programamos este tema en Margaritas para los Chanchos, recién Margaritas Musicales. Estos temas poco conocidos, poco difundidos, como en el caso de esta versión de A Primera Vista que popularizara Pedro Aznar aquí en nuestro país. A Primera Vista, Chico César, este brasileño muy querido que hizo esta versión original. Bueno, también en portugués, que sí, por supuesto, algo... Claro, uno más o menos algo casa, pero tampoco es me conmuevo más que en español, ¿no? Qué increíble la magia de la música. Bueno, chicos, vamos con algo más de información, Victoria querida. Bueno, sí, primero que nada quería aclarar, porque estábamos hablando del tema de las universidades nacionales y de este paro, creo que va a haber el 23 de abril, y este paro y marcha. Me parece que es importante decir que ir a la marcha para defender la educación pública, tu universidad, no te va a hacer ni kirchnerista, ni peronista, ni de izquierda, porque estás defendiendo tu derecho. No es que te unís al peronismo por ir a la marcha defendiendo tus derechos. Exacto, no dejemos de participar miedo a caer en lo partidario, porque se excede lo partidario. La marcha del 23, estás hablando. Exactamente, de esa marcha. Va a ser una gran marcha. Ojalá que sí, porque es que no estás siendo ni kirchnerista, ni peronista, ni de izquierda. Estás defendiendo un derecho que es tuyo y que nadie te lo puede sacar. Y las conquistas se logran en la calle. Exactamente, siempre. No pidiendo por favor. No. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la noticia, que es que crece el consumo de mate como reemplazo del mate de que tomamos. Ah, sí, porque lo que es cabeza no crece. No, como reemplazo de las comidas. Sí. Si bien la yerba mate aumentó su precio un 343% entre febrero del año pasado y el febrero de este año, unos 67 puntos por encima de la inflación, según cifras del Instituto Nacional de Yerba Mate, la producción interanual creció unos 2,5 3.9 millones de kilos en octubre. Ajá. Unos 4.4 millones de kilos en noviembre. Sí. Y en unos 3.4 millones de kilos en diciembre. Pero atención a los números de enero y de febrero de este año. Sí. Unos 900 mil kilos en enero y unos 200 mil kilos en febrero. El 2023 fue récord de venta de yerba mate. Enero fue superior a enero del año pasado y febrero también fue superior a febrero del año pasado. Evidentemente el mate está en la familia de los argentinos, en los buenos y sobre todo en los malos momentos, esto señaló. Sí, claro. Porque tapa el hambre, como dijo Nico. Exacto. Nico, exactamente. Lo dijo. Lamentablemente. Sí. Esto lo señaló Jonas Peterson, el director del Instituto Nacional de Yerba Mate. Me quedé con ganas de escuchar algo más de información del deporte, en este caso de actualidad. Vamos nomás, que entre hoy, mañana y el miércoles se terminará de jugar la última fecha de la Copa de la Liga Profesional y al fin se conocerán los equipos candidatos al primer título del año. Así es. El día de hoy, a partir de las 20 horas, se enfrentarán Talleres e Independiente, Instituto y River, Argentinos Juniors versus Barracas Central y Vélez ante Independiente Rivadavia para definir los puestos de la zona A. Uh-huh. Vamos con la T, que visitará Independiente en el Estadio Libertadores de América, obligado a ganar, ya que si pierde no podrá pasar a la siguiente ronda. Y para quedar primero, por otro lado. Uh-huh. En caso de que se dé un empate y Vélez gane, quedarán los dos equipos afuera. Así que sí o sí, Talleres deberá ir a buscar. Duro en Avellaneda, ¿no? Durísimo, como así siempre. Así es. La T en sus últimos 5 partidos por esta competencia cosechó 12 empates y 3 victorias. Mientras que el equipo de Carlos Tevez empató 3, ganó 1 y perdió 1 también. Sí. Además, Talleres viene afilado en el plano internacional, ya que por Copa Libertadores venció 2-1 a Sao Paulo e igualó 2-2 con Barcelona de Ecuador. Además que ganarle a Tevez, porque no lo quiero. Sigue siendo todavía director técnico. Sí. Yo pensé que iba... Así que hoy es una tarde de finales prácticamente. Sí. Y otro equipo cordobés que se podrá ver hoy es La Gloria, que recibirá al Millonario en el Estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba. Aunque ya no tiene chances de clasificar a los playoffs, el equipo de Diego Dabove necesita una victoria para cortar con la mala racha de 5 derrotas seguidas, entre las que se encuentra la eliminación de Copa Argentina frente a Talleres de Remedios de Escalada. Sí. Por su parte, River llega con 3 victorias, un empate y una derrota en esta Copa de la Liga. Pero el elenco de Martín de Michelis nunca logró ganarle La Gloria en el Monumental de Alta Córdoba. Se enfrentaron en 8 ocasiones, 6 finalizaron en empate y las restantes 2 fueron victorias para el local, por lo que el Millonario no tendrá nada fácil la chance de clasificar a los cuartos de final. Bueno, Abril Leiva, la despedimos hasta la semana que viene, porque ya se va a cursar y nos deja, nos abandona. Ah, que te vaya queda, bien. Queda vacío. Que sea leve la queda cursada. Queda vacío el estudio sin información de deporte, pero bueno, la esperamos. Les tiro lo último, bueno, así no se me enojan las hinchas de Belgrano. Sí. Ah, si no. No va a ser equitativo, si no. Sí. Bueno, mañana martes se definirá la zona B, en donde se encuentra el equipo de Belgrano. Sí. Aunque ya se sabe que Godoy Cruz está clasificado como puntero, resta definir los otros 3 equipos que tendrán su lugar en estos playoffs. Desde las 19:30 horas, Belgrano enfrentará a Racing, Boca Juniors a Godoy Cruz, Defensa y Justicia a Newell's y Lanús a Estudiantes de La Plata. ¿Cómo le amargó la victoria a Delfín, no? El otro día cuando los empató, ¿no? En la última pelota. Bueno, el día de mañana jugar en el Gigante de Alberdi. Y recordemos que el año pasado el equipo de hoy, Juan Cruz Real, fue uno de los candidatos. Y hoy está viviendo un panorama completamente diferente. Y mañana irá en busca de seguir sumando, ya que en sus 2 últimos partidos consiguió vencer a Tigre 4-1 y a Unión por 2-1. Por su parte, la Academia llega también de ganar sus últimos partidos y viene a Córdoba con la idea de quedarse con los 3 puntos para hacer su lugar entre los 4 primeros de la tabla. La mala noticia para los hinchas de Racing es que una de sus figuras, Juan Fernando Quinteros, no estará en el equipo debido a que viajó para Colombia por problemas personales. Uh-huh. Y por su parte, el Pirata no podrá contar con el joven defensor Matías Moreno, ya que el día de ayer se confirmó que tiene dengue. Bien. Así que está como bueno, loco el dengue todavía. No bien, digamos. Bien. Sí. Pero bueno, eso es todo por hoy sobre los equipos de Córdoba y estén atentos a cómo se,

30 años al servicio de la comunidad. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Últimos cupos para el curso de producción de radio y televisión que dicta Mariano Moreno, Educación Superior. Comienza el martes 23 de abril a las 18 horas. Es de carácter intensivo y tiene una duración de 4 meses. Informes e inscripción en mariano-mediomoreno.com.ar. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vanessa Río, la mejor productora del mundo y sus alrededores, nos dice, loco, digan las redes, las digan redes sociales, dígale y el teléfono. Díganle a la maca que haga la nemotecnia esa. Por dale, bueno, yo digo el número del programa y sí, que la maca diga el número de la radio. Bueno el número de WhatsApp del programa es 3517-588208. Sí. Y a ver, ¿cuál es el número de la radio? Es fácil, mira, yo la ayudo la parte que perdón, Maca, la parte que sí, sí. Era 69, no sé por qué es referencia el 69 ella. ¿A qué? Menos 7, tampoco sé por qué, 62, o sea que es 62, empieza con 62, tres huevitos, me acuerdo que era la segunda mnemotecnia. Claro, justo esa. Y no me gusta, me gusta cómo lo hace vos, mami, digo. Y la última, ¿qué? No, nada, nada. Y no seas abortiva, vos, le estoy diciendo a la chica. Y al el final... licenciado está escuchando, Quique. Está licenciado escuchando. Ojalá algún día venga al... ¿Sabe al... qué ficción? ¿Sabe qué ficción todo esto? Que yo... Y entonces, si sale ojalá con que algún día se tiene que acostumbrar. Claro, está con una actriz. Quiero que algún día venga acá al programa y a ver si le haces esos chistes que te gustan. No, me voy a hacer boludo, no. Bueno, me voy a hacer serio. Bueno, termina. Entonces es... 62 000, ¿qué más, Maca? El de la radio. 94. Bueno, y si no puede ser, también tenemos las redes sociales del programa, sí, que son Radio ¿cuál? Nuestra O. Es el usuario. Ah, mira, nos viene. Bueno, nos interrumpe, pero me cae bien, así que no me voy a enojar. Pase, ay, Maruca. Pase, Maruca. Pase, Maruca. Hola, Maru. ¿Cómo le va? Voy a terminar de dar las redes sociales porque la gente se quiere comunicar, Maruca, y después hablamos con usted. Después, bueno. Y para que esté conectado usted también, Maruca, al programa de las redes. Mire, le saco mi libretita. Así Vaya sacando la libreta. Bueno, tenemos Instagram, tenemos Twitter, que es X ahora, y también tenemos TikTok, que es Radio Nuestra OC, el usuario. Nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y acuérdate que también podés escuchar todos los programas en la biblioteca virtual. Internet Archive, nuestro Spotify. Mamita. Están todos los podcasts del programa. No ay, que lo diga, en inglés. Es Internet Archive, mamita. Pues, Internet Archive. Viste que me pone loco, Maca. A mí me saca. A mí también. Mira vos, hasta la a mí también me pone loca. Como que me... Nos excita a todos. A los tres excitados por culpa de cómo hablan ellos. Falta el operador y ya estamos todos. Claro, sí, también. Ponen los videos que estamos todos. Ni le pregunto, pero... Bueno, sí, no, yo no quiero, ya es como que me anula claro, las cosas que, me, claro, que nos dice. Te vamos a dar claro, pero yo me perdí en las tres primeras palabras. Todavía no sacó la lapicera usted. Claro. Sí. Bueno, después se lo anotamos nosotros, después se lo anotamos. Sí. Por favor. Bueno, Maruca. La verdad es que prefiero venir personalmente, porque es como sí, muy difícil. Que todos esos datos juntos, claro. Viene, lo TikTok. Me perdí. ¿No tiene TikTok usted? Ay, me agito. ¿Qué cosa? No, TikTok no. No, no tiene. Toc, toc hago yo cuando golpeo. Toc, toc, no, pero. Ah, sí. Ah, no, pensé que hablaba no de me trabajo. Sale TikTok. No, sí, sí, no. La puerta no, cuando golpea siempre hace toc, toc. Maruca, yo quiero chichear un ratito. Cuente qué pasó con el verdulero. Ay, sí. Tan caras que están las verduras ahora. Con Jacinto. Está mejor ahora. Ah, es cierto que tenía dengue. Se llamaba... Sí, no, Ceferino. Ceferino. Sí, está mejor el Ceferino. ¿Sigue usted ahí de novia? ¿Se acostó ya? No, estamos conociendo, ¿no? Bueno, pero una costadita, sí, una siestita, así como quien mira televisión. No, porque una siesta no, reparadora. No, claro, a ver si se acostumbra. No. Te tira la otra, querida. Vamos. Sí. Sí, no, porque es sabe siestera que, también. ¿Sabe sí, qué? Él me habla, habla y me dice cómo me gustaría estar con usted a solas. Y yo a mí me da como miedo. Porque no sé cuáles son sus intenciones cuando estemos solos. Y bueno, que sexuales. Pero están caras las verduras. Sexuales y legítimas. Porque las personas de la tercera edad, no hay que evitar el tema del tabú de que no tienen sexo. Claro, también cogen. No, Victoria, que hay una señora mayor. Claro. ¿Hacen no el amor? Por mayor, lo que pasa es que hace mucho no tiempo. ¿Le gustó más? Tendría que ponerme a recordar y bueno, cómo era la cosa. Yo estoy dando un curso sobre eso, si se quiere acordar cómo es de 0 a 6. Es un taller, ¿vio? Un taller práctico. Y tiene algo de teórico. ¿Cómo se llama el taller? ¿Cómo volver al sexo rápidamente? Rápidamente. Un taller de orgasmo. Que lo tome, porque... Sí, me gustó. ¿Para qué? Para entrar la palabra orgasmo, no porque, para saber, para no ir más no intuida, porque, ¿vio? No es porque yo tenga intenciones, por favor, ni si le vaya a ocurrir sexual con usted. Es para que tenga una vida... A no ser que se ponga la calza roja. No, claro, sí, a no, sí, a no ahí, ser. Ahí me pierdo. Una mini. Ahí me pierde. Peligrosa la calza roja. No. La regalé. No. Con todo lo que me pasó cuando me la puse, dije, no le gustaron las respuestas que mire, la verdad, sinceramente, mucho repercusión, faltó tener un chico ya con esa calza roja. ¡Epa! Terrible, epa, la puso bien en la calle. O sea, me decían de todo, WhatsApp. De todo me decían. Y siempre hombres grandes, ¿no? Porque chicos ni me miran, ni me requitan, me dicen. No, abuela. Y dale, que abuela, yo no soy abuela tuya, la puta que lo parió. A mí me contó un pajarito, Maruca. Maruca me contó un pajarito. Está moviendo la macaca. Usted tiene un sobrino que se llama Alejandro, Lale, y el otro día fueron al supermercado y le decían, la miraban los señores grandes y no tan grandes. Eso se puede conseguir un sugar daddy. Sí. Un sugar daddy, un abuelo con plata que la mantenga. Pero peroncho, Maruca, no me vas a elegir un libertario, ¿no? Por supuesto, voy a respetar. ¿Dijo la verdad, Alejandro? Sí. ¿Contó bien? Sí, Alejandrito decía, mi sobrino, porque es celoso. ¿Vio cómo sé yo? Vale, sí, me tiene como sobre timada, valorada, sí, claro. Mirá lo comunicado que está lo informado el Quique. Sí, pero uno se dedica al periodismo, claro. Yo averiguo ahí en el barrio, claro, y bueno. Sí, claro, y me dice, mira cómo te miran los viejitos. ¿Viste? Eso me contó a mí. ¿Viste? Ay, sí, yo estaba colorada, tenía los cachetes que se me reventaban de la vergüenza. Por eso le digo que yo le doy. Pero Alejandro, no digas eso, no vayas a decir. Yo le digo, yo siempre le digo a usted, yo le doy. De 0 a 6. Menos años de lo que el tiene. El taller de orgasmo, ese me interesa. Bueno, yo le digo. ¿Qué orgasmo? No, bueno, yo le. Si no sabe, yo no lo recomiendo. Google, a ver, búscalo en el diccionario, porque Google no. Venga, yo le voy a buscar a las 12, 11 y media en su casa Y explico, en mi casa le explico cómo es el tema. Porque todo al pie de la letra, ¿no? Y pero por supuesto. Bien clarito, por supuesto. Para que y después va a tener una plena vida sexual con Seferín. Ah, claro, es por eso, para él, por eso. Y, sí, guarda, quiero, guarda, o sea, quiero... que, guarda que Seferino escucha la radio. Guarda. Ah, sí, ah, escucha eso. Ah, no le pregunté. Lo que le dije de la radio. Oh, ¿vos sabés, Maca, de que escucha? Me había olvidado. Y yo calculo que sí, ¿quién no escucha la UTN? Razón, claro. Tiene razón, claro. Tiene razón. Él la tiene clavada ahí en el... Bueno, no, Seferino... 96. Sí, no, no, no, te van a cagar a trompada aquí. Seferino, vos, no, te van a esperar acá un... fuera de la no, radio. No, y lo mismo que le decimos voy a tomar el taller. Al licenciado. Seferino, le voy a decir lo mismo que le decimos al licenciado en ficción todo esto. No, no, no. Nadie, claro, nadie sí, tiene intenciones sexuales con nadie. Bueno, acá bueno, como sí. Todo... Sí, aparte, ¿sabe sí. A dónde fui? ¿A dónde? ¿A dónde? Realmente me emocionó mucho a la inauguración del monumento de Sonia Tosh. ¡Oh, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Qué lindo. Ah, pero me llamó la atención. ¡Qué conmovedor! ¿Qué le llamó? ¿Fueron con la unidad básica, con los compañeros? ¿Fueron todos a la... Sí, todos fuimos, sí, con la banderita, nuestra pancartita, que es muy humilde, pero ahí vamos. No me digas, ¿cómo es el símbolo de mente peronista? ¿Cómo es una mente así? No, tenemos el escudo peronista ahí, aunque. Ah, el partido, ah, chao, a la mierda. El corazón, bien, partido. Bien. Sí. Bueno, y fueron ahí a la plazoleta de la Merced. Claro, ahí está. Claro, todavía sí. No la he visto, entonces, pero me han dicho que está muy linda, muy bien hecha. Muy bien hecha la obra esa, muy lindo. Claro. Es ella. Claro, sí, bueno, sí, qué realmente. Bueno. ¿Y qué le llamó la atención? Me llamó la atención el Chiarete. Ah, sí, estaba ahí. Fue. Ahí. Ah, mira. Sí. Bueno. Usted sabe que es una cosa, tiene razón, porque es una cosa muy particular, porque es más mileísta que Milei hoy en día, y sin embargo, siempre tiene como una buena conexión con los derechos humanos, o particularmente con Sonia Torres. No, pero. Sí, a mí también me llama la atención eso. Siempre cerraron las oficinas de derechos humanos, ¿usted sabe? No, bueno, pero eso es. El último apagaron la luz y cerraron la puerta. A nivel nacional, sí. Bueno, acá es que Areti le donó, la provincia le donó una casa a madres, abuelas, no sé, que está ahí cerca o frente al monumento. Sí, tiene esas grandes contradicciones, sí, hombrecito, bueno. Yo la verdad no sé para dónde pasa. Bienvenida bueno. A una contradicción de esa, ¿no? Porque la verdad que... Claro, sí, una contradicción, claro. Buena contradicción. Claro. Y aparte, bueno. También, bueno, lo último le digo y ya después le digo qué musiquita le trajo. Ah, ¿trajo el TDK? Sí. Claro, traje el té, ya le dejé no, al Camus. Nico. Mira, ya se me olvidó el nombre de Nico. Es que tanto que pregunta, Nico, por usted. Tanto. Sí, la quiere, sí, Nico. Nos pregunta. La quiere. Apenas, es difícil de no querer. 4 de la tarde, apenas llegamos nosotros, 4:30, 5, nos dice, y va a venir Maruca, ¿no? Mire cómo lo quiere. Mire cómo la quiere. Ay, qué bueno. La próxima le voy a traer unos buñuelitos. Oh, qué rico. Buñuelitos a todos traigan, no solamente a él, todos. Sí, queremos. No solamente a él, nosotros también comemos. También la queremos. Bueno, claro. Bueno. Ya, bueno, yo les traigo. Sí, que les traigo, les prometo. Bueno. Esto que quieren ponerle al puente ese que han hecho. Ponerle el nombre de la mujer, veo ese puente que. Sí, un nombre de una mujer. También es una buena acción del gobierno provincial, eso, ¿no? Porque está bueno, pues reivindicar. ¿Usted qué piensa? ¿Le irán a poner Cristina Kirchner? No. Ese nombre no se lo van a poner. De todos los nombres del mundo, ese justo no. El último sería ese. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Pero podría ser alguien que ha aceptado un poquito más por el peronismo, un poco más de derecha que hay en Córdoba, que se lo lleva Perón, me parece que podría ir. No creo que sea tan gorila. ¿Sabes qué pasa? Que la Evita ya tiene por todo. Puente Evita. La Evita, sí. La Evita, sí, tiene muchas cosas. Sonia Torres también estaría bueno. También puede ser. Estaría bueno. Sonia Torres. Yo no sé. ¿Cuál yo le gusta a usted? No entiendo esto de las redes, de votarme. Si usted tiene que entrar en la aplicación, así usted, no tengo idea. Bueno, cuando venga el curso de orgasmo, yo también le enseño redes. No, pero te dijo que no va a ir. No. No, se dijo que va a ir. ¿Viste que es abortiva? No, Seferino dijo que no va a ir. ¿Qué botón claro, ¿eh? Esta pendeja, Maca, sí. ¿Dijo que iba a ir o no al curso? No, pero después dijo de Seferino y ahora no. No fui yo esa, fue él. No, vos sos una ortiva, no querés que yo... Claro, claro, hay que hablarlo en la mesa chica, Quique. Hay que hablarlo en la mesa chica. Sí, sí, porque, sí. Después, bueno, ahí... Esta mocosa es muy mala onda, sí, sí, sí. Pero si cuando yo estoy en la mesa chica, ¿de qué hablan? Una mesa chica, ¿por qué los pobres? Tenemos con la Maca una mesa chica, nosotros. Más chica todavía. Este es muy grande. Sí, muy chica. Muy grande. Nosotros con la Maca hablamos todos los días hasta las 6 de la mañana por WhatsApp, todo así. Hola, ¿cómo estás? Yo tomo el curso, pero online. Sí, sí. Desgraciadamente. Se lo recomiendo. Ya virtual. Puedo, la tengo ahí a que venga personalmente, ¿eh? La tengo así. La tengo ahí. Estoy viendo el tema licenciado nomás. Que si no tuviera licenciado ya hubiera ido al curso nocturno, sí, sí. Yo soy como la Maruca que me están escuchando el programa. Claro. Sí. Bueno. Ay, Macarena, nos están metiendo en cada lío. Pero ¿viste? ¿Sabe qué? Sí, que traje una joyita. ¿Qué trajo? Una joyita de la gente de acá. ¿Por qué? ¿Se acuerda la canción La Balsa? La Balsa, Lito Nevi, el primer tema, considerado el primer tema himno del rock nacional. Tanguito, Lito Nevia, ahí está. Eso iba a decir, para mí el metió más de ese lado. Sí, está más para el lado. Pero ¿sabe, Macarena, cuál es la perlita? ¿Cuál es? ¿Qué que está cantado por el Cuarteto Leo? No. ¡Eso! ¿Cuarteto Leo? ¿El Cuarteto Leo? ¿Cuarteto Leo? Leonor Marzano. No te puedo creer. Exacto, sí. Así que le es una va joya a eso. Bueno, es un gran nombre también para el puente. Leonor Marzano, la primera mujer cuartetera del mundo, porque fue la que inventó el cuarteto, y la Leonor Marzano del Cuarteto Leo. No me diga, ¿de dónde saca esa cosa en el TDK? ¿De dónde saca? Ay, sí, porque yo tengo ahí en el arcón de los recuerdos, tengo tantas cosas. No, parece, me digas. Sí, sí. Parece sin fondo. Yo me pierdo ahí adentro. Tengo tantas cosas, tantos recuerdos lindos. Claro. Bueno, Maruca, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí está el taxi, me dice Nico. El taxi. No, bueno, ya llegó mi taxi. No le puedo decir el otro, ¿no? No, el otro no. Es ilegal. Nosotros no hacemos cosas ilegales. Claro. Hacen cosas ilegales. No, escúcheme, ahí dice... No se portan mal, entonces. No, somos gente... Somos lo que se llama, el presidente dice, gente de bien. Gente de bien somos. Mire usted. Claro, yo por ahí me porto mal y yo me considero una persona de bien. También, que le diga. Ya voy, Nico, se pone nervioso, Nico, porque va apurando ahí. Nervioso, Nico. Claro, el guardia, le explico, el guardia le habla por teléfono y dice, dale, quita el taxi, ¿entendés? Y hasta que usted va, tarda un poquito usted también, usted baja por escalera. Sí, por... que son muchas escaleras, porque ese ascensor... ¿Está el ascensor? A menos que te derrote el ascensor. No anda nunca el ascensor. Tengo claustrofobia. Casa de herrero, cuchillo y palo, no anda nunca el ascensor. Me agarra la claustrofobia, mi adentro. No critique la universidad. Sí, no, bueno, pero casa de herrero, nunca anda el ascensor. Cuando veníamos los domingos tampoco andaba el ascensor, veníamos los lunes tampoco. Ahora tampoco. Arregle. Entonces van a tener que abrir la carrera de arregladores de ascensores. Ingeniero ascensoristas, totalmente. Eso, una cosa así. Totalmente. Bueno, Maruca, un gusto, como siempre, que haya venido. Ha sido como siempre. Bueno, la próxima vengo con buñuelo. Bueno, para todo. Bueno, sí, para todo. Para Nico y para nosotros. Claro. Y para el guardia que siempre me atiende. ¿También? Bueno, chao, chicos, chao. Chao, Maruca. Nico, mejor me voy. Chao. No grites por el pasillo. Están los chicos tomando clases en las aulas al lado. Ella grita. Buena, pero. Chao. Ella grita. ¿Viste en el pasillo? La amo cuando habla suavecito, ¿viste? Sí, es suavecito, ella es suavecito. Es suavecito. Sí, por eso le quiero invitar al cursito ese. Pero bueno, ustedes son una... Vos me haces la pata, pero esta pendeja es una ortiva. No. La balsa por la Leo. Abandonado.

Entonces, es época de agradecimiento, che, a los que nos acompañan. Y si no se va a enojar la gente, que no le agradecemos, no, que no pasamos los mensajes. Llamado, me los comí la primera hora, totalmente, uh-huh. Totalmente. Nos comimos el sándwich de Pipi Calabaza, que es uno de los que tenemos que agradecer, y los mensajes de la hora anterior. Bueno, aprovechamos Municipalidad de Córdoba, que nos acompaña, el Consejo Deliberante, el periódico Ñu Porá de las Sierras Chicas, Mariano Moreno, que comienza este curso el 23 de abril de producción de radio y televisión. Atenti, los últimos cupos. Va a ser los martes ahí de 18 a 21. ¿Usted puede dar fe del curso? Sí, por supuesto. Aprovechen, uh-huh. Anótense. Sí. Les puede traer trabajo. Sí. Claro. ¿Cómo? Les puede dar trabajo. Después, como todos nosotros, sí, salimos de ahí, dice, de esos usted, cursos. Usted dice. Bueno. Che, gracias a la gente de Pipi Calabaza, como siempre, con estas meriendas riquísimas. Sí. ¿Verdad? Hoy ha estado riquísima, no hemos tirado una sola miga. Atenti, porque si no después viene Darío y nos reta. Sí, nos queda pedo. Con la mayonesa. Hoy nos retó, vale, digo, nos va a retar. No, yo no lo voy a retar, le voy a decir dónde está la escoba y la pala. Claro, claro, el trapo de piso, la pala, todo. Bueno, gracias a la gente, amiga, querida, de Santo Diablo, amiga de su papá también y mía, uh-huh. De Don Tito Acevedo, allá en Villa Carlos Paz, yendo para el lado de Cuesta Blanca, uh-huh. A la salida. Bueno, ahí está un barrio de viviendas, creo que son de la Nación, y está la calle Maradona 165, no se puede olvidar la calle, y ahí está una cuadrita de la ruta que va a Cuesta Blanca, Santo Diablo, bar con fundamento, músicas y comidas criollas, dice, pero el sábado 20, ¿cuándo es el sábado 20? Falta... El sábado que viene. Sí. Exacto. ¿Qué es un bar con fundamento? Porque me pregunta Nico. Bueno, un bar con... Digo, no va a estar, por ejemplo, Agaporni nunca, ¿me entiendes? Ah. Claro. Hay una estética. Claro, tiene su fundamento, claro. Va a estar David Gilmour, Seth Beck. Más o menos el nivel. O sea, qué sé yo, Armando Flores. Música con fundamento. Es decir, siempre música folclórica, tango con fundamento, eso es con fundamento. Pero fíjese, el sábado 20 nos invitan especialmente a la Noche Oriental. Ah, mira. Que va a haber odaliscas en vivo, rotura de platos. Ah. No. Yo también. Y comidas típicas de árabe, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Lo agridulce, que muy es lindo. Yo un día caí de rebote, una Noche Oriental. Hermosa la Noche Oriental que se arma en Santo Diablo. Así que el sábado 20 de abril, por ahí vamos a estar, si no quieren. Vamos, sí, no quieren, podemos, vamos, nos juntamos ahí. Nos juntamos ahí. Y vamos para qué lado. No. Las bueno, cosas que nos dice el operador. Sí, nos dice guasadas. Sí. Bueno, y gracias de nuevo a la gente de Pipi Calabaza. ¿Los escucha ustedes? Hacemos algunos llamaditos porque la gente me dice, loco, pasar los llamados. Tienes razón. Vicky. Sí. Bueno, inauguraron la estatua en homenaje a Sonia Torres. El ex gobernador Juan Schiaretti reapareció en Córdoba el martes pasado junto a Martín Yarlora para participar de un homenaje a Sonia Torres, referente de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida en octubre del año pasado. Ella era fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la filial Córdoba, y murió sin haber conocido a su nieto, que fue nacido durante el cautiverio de su madre en manos de la dictadura. Ella es un símbolo de la defensa de los derechos humanos, fue una persona que junto con su familia sufrió los horrores de la dictadura genocida, pero ella nunca tuvo el espíritu de venganza. Siempre tenía amor para buscar, tratar de recuperar y poder abrazar a su nieto, a quien lamentablemente nunca encontró, y a otros nietos también que todavía nos faltan. Esto expresó el exmandatario. Por su parte, Yarlora también dijo unas palabras. Rendimos este homenaje con la inauguración de la estatua en su memoria por convicción, por creer que su vida y la de las abuelas y las aquellos que perdieron no fue en vano. La escultura fue ubicada en un barco en la plazoleta La Merced. En un banco. Banco, exacto, en un banco, en la plazoleta La Merced, sí. En el centro de Córdoba, y fue realizada por la artista Trinidad Caminos. Vos me decías, Kike, que creo que lo decías en el bloque anterior, que ella se solía sentarse ahí, sí, en ese banco. Sí, sí, lo dijo la autora, la escultora, uh-huh. Que tenía varias fotos que le habían sacado familiares, nietos. La casa de abuelas está al frente. Sí. Que es una casa que donó la provincia, la donó, uh-huh. Schiaretti, ¿no? Ah. estas contradicciones que decimos que tiene, ¿no? Sí. Que es el más milaísta de los. Pero de sin los, embargo. Los peronistas, sin embargo, tiene estas cosas de derechos humanos y realmente sentida, muy fuerte. Muy fuerte. Él, estamos hablando de Schiaretti, sí. Y bueno, le donó esa casa y ella se sentaba en esa misma posición todos los días. Incluso los chicos, había alguna foto que estaba en la misma. Yo no la quiero ver porque. Voy a largar a llorar, sí. Estoy viejo y llorón. Sí, yo también me pasa lo mismo. Y siempre digo que quedé dos veces huérfano. Hace 30 años más o menos que murió mi vieja, mi mamá, y cuando murió Sonia el año pasado. Es una cosa, una ausencia que se siente, ¿no? Esta vieja divina, una luchadora, muy nuestra, muy cordobesa. Sí. Lo que marcaba la Vicky en la información, nunca tuvo sed de venganza. No, nunca. Así que bueno, ahí estará constantemente en el banco esperando a su nieto. Por supuesto. Al reencuentro. Que todos lo ayudamos a buscar. Bien. Raúl, ¿qué tiro? Sí, yo les voy a traer, bueno, una invitación para esta semana. Ya que se va a llevar a cabo la 15ª edición del ciclo artístico 100 horas de teatro independiente, que será en nuestra ciudad. Desde hoy lunes, como le comentaba, a las 19 hasta el próximo domingo a las 19:30. La propuesta tendrá lugar en salas de teatro independiente de La Docta con 12 obras teatrales, talleres, charlas, foros y además actividades para todos los públicos. El evento escénico reúne funciones con entrada general de 2.000 pesos y actividades paralelas gratuitas. El cronograma que nos enviaron es para el día de hoy a las 19. Se va a presentar Circo Varieté, 1.000 horas de un trabajo. La cita es en Caseros, entre Simón Bolívar y Arturo M. Vaz. Para mañana van a presentar, mañana 20, van a disfrutar de Mi Pueblo Esperanza en el Teatro La Balsa. Esto es en calle Rioja 681. Y a las 21:30 en Teatro La Cochera, en Fructuoso Rivera 541, tendrán la posibilidad de ver Desde el Altillo, Historia de un Exilio. Por último, el miércoles a las 21:30 iniciará Matar es Hermoso en la sala La Cochera, también allí en Fructuoso Rivera. Así que una invitación para esta semana. Bueno, bárbaro. El buen teatro que se hace en las salas independientes, y esto es para visibilizar, bueno, el teatro como también un oficio en estas 100 horas que van a representar 1.000 horas de trabajo. Tuve la suerte de curtirlo, de conocerlo, de disfrutarlos a este gran cantautor, integrante de la nueva trova rosarina, como se la llamó, donde por supuesto surgió Baglietto, Fito Páez, Silvina Garré. Se trata de Lalo de los Santos. Alguna vez vino a Córdoba a tocar a uno de los boliches del Tito y fuimos a comprar cuerdas, me acuerdo, y nos fuimos a almorzar, un almuerzo que duró como 6 horas ahí en un barcito, todavía lo recuerdo, creo que no está más, ahí en la avenida Olmos, casi Maipú. Bueno, charlamos mucho, le pregunté mucho sobre el tema de Rosario, quizás uno de sus himnos, y mucho sobre este tema que me conmueve, Alguien se muere de amor, Lalo de los Santos. Queriéndote explicar con un sollozo su prisión, canta el canario en su jaula de alambre fino y plateado, esperando ser liberado, y su canto se pierde en un patio vacío mientras el sol se oculta en el tapial, la casa parece más gris, y en la penumbra un borracho se orina todo el pantalón y riega el mármol de un balcón y se escapa en un trago hacia el sueño perdido mientras siguen pasando años, siguen

Mientras nos vamos acomodando para desandar. Qué palabra que suena inteligente. Linda, sí. Suena inteligente, sí. Cultural, culta. Claro, cultosa. Claro. Es que nosotros somos un programa culto. Uh-huh. No lo demostramos, claro, nada más, pero sí lo somos. Pero escúcheme. A ver. Sin té. Vos tendrías que ser detective, para que lo hubiera descubierto. Claro, un cuento famoso, yo me acuerdo si el cacho de una vez. No, el chicharrón, que iba borracho en contramano por la Colón, y lo para. Claro, lo para así la cana y dice, pero escúchame, usted va en contramano, maestro. Y aparte iba con algunas copas de más. Sí. Dice, además está borracho, le dice el cana. Vos tendrías que ser de investigación. Digo porque ustedes descubrieron que culto sin té. Bueno, eso es lo que somos. Che, 351-7588-208. No hemos dado un solo mensaje. Había de la segunda hora. No, la Vane ya me está en colores, me está puteando. Bueno, qué bueno es escuchar gente coherente. ¡Ah! La mía. ¿Está escuchando qué? Otra radio. Como sociedad y con el peluquín. Qué elegante para decirlo. Uh-huh. Usted le dice peluquín también. Sí, pero bueno, ahora ya no. Pero yo le digo el guanaco. ¿Cómo le dijo Maratea peluca o algo así también? No sé, no sé. Santi Maratea dando su apoyo. Sí. Qué horror. Jamoncito, lo voy a empezar a decir yo. Me gusta más jamoncito. Bueno, nos estamos yendo al tacho. Dice, con el peluquín nos estamos yendo al tacho. Chocolate por la noticia. Una lástima. Saludos, no, una lástima, no, hay que votar bien, maestro. Saludos, equipo. Carlos de Santa Isabel. Acá cerquita nomás, sí, donde está la planta de Renault. Desde sí. Ahí nos escuchan siempre. Sí, sí. Sí, bueno, toda esta zona sur, claro, Ciudadela, uh-huh. Las Flores. Son todos peronistas, esa gente. Bueno, saludos. Irreparables. Sí. No va a creer, mire, ganó en todos lados 8 a 8. Es raro. 80%. Bueno, saludos, Quique y compañía, Tita, de Primero de Mayo. Bueno, sí, Tita Merelo. Tristísimo escuchar lo del mate. ¿Qué pasó con el mate? Que la gente lo reemplaza por la comida por, sí, por la discusión. Yo estaba escuchando 102.3. Sí, que preste la atención a tu programa. Sí. Y pensar que hay gente que está ciegamente con el impresentable este, dice. Che, loco, son todos opositores. Bueno, nos escucha el 20% nada más de la población, de acuerdo. Sí, no, menos, mucho menos. Es una elección mutua. Sí, sí. Y pensar que hay gente que está ciegamente con el impresentable este. Dice que no lo quiere nombrar. ¿Cómo duele Argentina? ¿Cómo que duele? ¿Qué sé yo? Bueno, hay una... y después hacía referencia, claro, a la noticia del mate. Del mate. De la vigilia. Hola, equipo, dice. Qué bueno cruzarlos. ¿Se cruzó con nosotros? Sí. Y bueno, estaba haciendo un zapping, claro, en el dial. Sí, sí. Cruzó, sí. Hace tiempo que no podía, no sé. Capaz por sus actividades, claro, su horario. Claro. Abrazo grandote, dice, qué linda palabra, grandote. Dice Juan de Barrio Joffre. Saludos a todo ese gran grupo, dice Anto de la Calera. Bueno, Anto. Mira, de los pagos de abril. Es una amiga de abril, sí. Claro, sí. Bueno, de la gamba, seguro. Vamos con algo más. Con todos pagos. Sí, tanto mensaje, como dice Mirei, que los tipos que hablan mal de él en C5N son, claro, actores. Son actores. Acá son actores. Son actores que, claro, que son mandan pagados por Abril Leiva, en este caso. Claro. Vicky, bueno, quería... ¿vos cambiarías tu pareja porque a tu perro no le cae bien? No. Bueno, no tengo, mira, perro, pero... Bueno. Pero resulta que, sí, viste que vos siempre cuando tenés una pareja tratas de que a tu madre, a tu padre, a tus amigos les caiga. Claro. Sí, les caiga bien. Claro. Bueno, resulta que hay una nueva investigación que llevó a cabo el Reino Unido y ha revelado que la mitad de los encuestados abandonarían a una pareja si la mascota los desprecia. Es un dato, esas son datos que recoge Daily Mail. ¿Ah? Daily Mail. Ah. Está en inglés, Kike. Uh-huh, claro. El estudio fue realizado a 2022 personas por Burns Pet Nutrition, que es una marca, creo que de balanceados. Y destaca que más de dos tercios, o sea, el 69% de las mujeres solteras, creen que su perro es un buen juez de carácter y es capaz de olfatear los malos acompañantes. ¿Un buen qué? Mira. Un buen juez. Juez de carácter y es capaz no, de. No, Luis Juez, por favor, no. La boca se está de un lado. El perro le gruñe a Luis Juez. Claro, sí, sí. Y es capaz de olfatear los malos acompañantes. Además, más de la mitad de las mujeres, o sea, un 59%, admitieron que estaban dispuestas a cancelar una cita si el candidato sí. No le agrada a su perro. Mirá vos. Yo no sé. A mí si a un chico no le gustan los perros, sí. Como que yo no saldría. Sí. Claro, como que es difícil congeniar. De claro, sí. Ahí ya está la primera barrera. Un gran amigo, el Damián Carrera, un querido colega, amigo de Telefe Córdoba, que ahora está en Telefe Internacional en Buenos Aires. Mirá. Él me decía, yo salgo con una chica y lo primero que le digo, mira que yo duermo con el perro, Dice, de entrada, uh-huh. Así de onda en el boliche, ¿no? Mal le aclara. No, pero sí, claro, me gusta mucho. La miro para decir, bueno, no, chao, gracias. ¿Qué es eso? Pero él aclaraba, ¿eh? Tenía, claro, tenía sí. Un mastín, claro. Una ah, cosa, claro, pero es un perro enorme, un perro eso, grande. Claro. Sí. Pequeño grande. Detalle. Pero tiene que ver. Bueno, ahí pero no sé. ¿Ahí? No, eso era de discutir si vos no saldrías o no con una persona, depende a cómo lo juzgue sí, tu perro. Sí. Yo creo que influye, pero bueno. Claro, me imagino que ya en las primeras salidas que claro, tenés con la persona sí. Te vas dando cuenta y ya te vas alejando. Claro, creo que no llegás sí. A esa instancia, salvo que la otra persona haya cambiado. Claro, en las primeras citas ya cuando lo dejas entrar a tu casa y te das cuenta si el perro le gusta, si le gruñe, si no, etcétera. Pero no me parece mal. El viernes una mujer boliviana llegó hasta el hospital San Vicente de Paul, sí. En Orán, para tener a su bebé. Sin embargo, se negó a pagar los 250,000 pesos que le facturaron por ser extranjera. Todo terminó en una discusión y en una denuncia en la justicia. Según contó el director del hospital, Fabián Valenzuela Pérez, la mujer primero había abandonado el lugar tras discutir con el personal, luego de que le informaran los costos del servicio. Sí. Ya en la madrugada volvió en pleno trabajo de parto y, dada la urgencia de la situación, fue atendida. Una vez que le dieron el alta, al igual que al bebé, le dieron la cuenta del parto y del servicio pediátrico, que ascendía a 250,000 pesos. Allí se volvió a iniciar una discusión y la mujer se fue sin pagar. Esto es porque en Salta se aplica la obligatoriedad de pago a los extranjeros para ser atendidos en los hospitales públicos. Uh-huh, sí. Es la única provincia, pero bueno, es una medida que esperemos no... Que no se expanda. Exacto, que no copien el resto de las provincias. Marcelo Piazza, ¿se acuerda usted, querido? Sí, cómo no. Parte de este programa que realizaba el personaje, el peronista, ¿cómo se llamaba? Don Amancio. Amancio, el peronista. Ah, sí. Que era novio después de la Maruca. De la Maruca, la peruca. Sí. Bueno, Marcelo Piazza, un querido amigo, músico, cineasta, técnico, muy conocido, muy querido, un tipo, un compañero de la cultura. Va a hacer un programa que se llama Segunda Serie. Una mirada peronista de la cultura. Con su conducción, con entrevistas, opiniones, historia. Un lugar de resonancia para las voces que no se escuchan, dice. Va a ser los sábados a las 7 de la tarde, comenzó este sábado, en Radio Comunitaria Encuentro 95.7, ahí en la radio del Centro Cultural Tincu Arte, y es el recomendado Radio Nuestra que presenta este programa ya casi en la recta final. Hola, compañero Quique Zapata. Esto es para invitarlo a usted y a toda su tropa a un programa que ha empezado el día sábado. El programa se llama Segunda Serie, una visión peronista sobre la cultura. Un espacio que siempre nos fue negado. La cultura siempre, y sobre todo en Córdoba, estuvo a cargo de arquitectos radicales o arquitectas radicales, o gorilas. Los negros no pueden hablar de cultura. ¿Por qué? Porque ellos manejan una cultura burguesa como patrimonio. Y la cultura es otra cosa. Esto se va a tratar de un programa de entrevistas, en donde también lo voy a molestar, de gente laburante, los protagonistas, los hacedores de este país. Los plomeros, los carpinteros, los mecánicos, la gente que tiene un kiosco, un remisero, los que pagan. Los que sustentan este país. En este programa no va a haber entrevista ni a licenciados, ni a jueces, ni a políticos. Ellos son unos representantes que tenemos nosotros, el pueblo peronista, y que bastante mal están haciendo su trabajo. Entonces vamos a hablar con la gente que paga los platos rotos, los que pagan impuestos, los que pagan la deuda, los que mantienen este país. El espacio que siempre fue negado para esa gente, el pueblo peronista. No va a ser sesgado porque programa hecho por un peronista que cree en la pureza del pueblo peronista, en la cultura peronista, pues somos parte de la cultura argentina. La invitación a todos a este programa que tanto escucho, se llama el programa Segunda Serie. Se dará cuenta por qué. Un abrazo, Kiki, y muchas gracias desde ya. Estos son los científicos del palo. Para seguir con el tema, vio, amor peronista. Te defraudé una vez más, creíste que va a mejorar. No te vayas a creer que no intenté, que no probé. Es que esto de la vida me consume todo el día. Pero has de saber que intentaré amarte hasta el fin de los días. Juntos o separados, vivos o enterrados, tú ahora viajarás conmigo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de un sonido. Has logrado vencer al enemigo más cruel, has vencido al olvido. Patiné una vez más, creíste que me iba a parar. No te vayas a creer que no intenté, que no probé. Es que esto de la vida me consume todo el día. Pero has de saber la situación de emergencia que se está atravesando producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los 4 hospitales de pronta atención y los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Últimos cupos para el curso de producción de radio y televisión que dicta Mariano Moreno, Educación Superior. Comienza el martes 23 de abril a las 18 horas. Es de carácter intensivo y tiene una duración de 4 meses. Informes e inscripción en mariano-mediomoreno.com.ar. Hace 30 años, 30 años atrás, la dijo bien clarita el indio en estas palabras: incombustible no sos, ¿cómo bancás este infierno? Soñás la hoguera donde siempre sos la leña. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así? ¿Me explico, no? Uh-huh, se entiende perfecto, actual. La dicha no es una cosa alegre, muchachos. No sabemos cómo bancamos este infierno, pero acá seguimos esperando que se vaya este tipejo. Hola, equipo. Soy Jero de Güemes, dice. Solo quería pasar a saludarlos. ¿La leí esta? No. No. Siempre es bueno tener una compañía en la vuelta a casa. ¿Cómo se los extrañó? Dice, cuando no estaban... En el verano, calculo. Sí, enero y febrero. O el fin de largo. Sí. Claro, también. Con cositas nuevas, dice, claro. Belén de Alta Córdoba. Ah. Saludos, Quique y equipo, Natalia de General Paz. Temones lo que van pasando, me encanta. Dice Juan de Jardín. De Barrio Jardín. Amo los personajes. Una genia la que está detrás de ellos. Saludos, Rocío. Bueno, son dos. Emilce y la Maca, que hoy está ausente con aviso, pobrecita. Hay que ir a consolarla, esa chica. Vamos a ir a consolarla, todos juntos. Saludos, Quique, querido. Qué lindo escucharte, dice el Tano de San Vicente. Bueno, muchas gracias. Martín, cambié el número de teléfono, dice el número de la persona. ¿Martín quién? No, porque yo le pregunto, ¿quién son Martín? Martín, ¿cuánto? Cambié el número de teléfono. Martín, sí, cambié el número de teléfono. Claro, el apellido sería Martín Camilo. No, pero acá me dejo un mensaje, un audio, pero no lo puedo pasar. Bueno, Martín, muchas gracias por estar y muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado en el programa. Vamos con un par de informaciones del estribo que nos vamos. Bueno, la UBA nuevamente entre las mejores universidades del mundo. Sí, en medio siempre. De este conflicto, claro. Por los recortes en el presupuesto universitario, se conocieron los resultados de los ranking QS, que todos los años le da este ranking a las universidades de todo mamá. El mundo. Esta QS. Pronunciación. Sí. Bueno, por disciplina, QS por disciplina, la Universidad de Buenos Aires, bueno, o sea, la UBA, ubicó 6 carreras entre las primeras 50 a nivel mundial. Sí. A Milei le va a agarrar un ataque, sí. Porque mirá las carreras que son. Ya es hora. Las carreras destacadas en el ranking son letras, en el puesto 21, una carrera inútil porque no es de ciencias duras. Sí. Antropología en el puesto 24, otra carrera que según Milei es inútil porque no es una ciencia dura. Sería bueno. Bueno, esta sí es una ciencia dura, es derecho en el puesto número 26. Ingeniería en petróleo en el puesto número 26 también. Sociología, otra carrera inútil en el punto 40 y acá sí. Lo vamos a matar. A ver, ¿cuál? Las carreras en el área de arte y diseño está en el puesto 46. Otra carrera inútil que no... Hay que sacar. Son todos zurdos y quienes... Sí, exacto. Sí, exactamente. Son comunistas. Comunistas. Vamos con algo de información ya de despedida, Raúl, querido. Como no, pasaron, bueno, ya 35 años de aquel 6 de abril de 1989, día del descubrimiento fortuito de la cripta jesuítica en la esquina de Colón y Rivera Indarte. Lindo lugar, hermoso. Esto sucedió cuando un grupo de obreros que realizaba una excavación para el cableado telefónico se toparon con parte de la historia subterránea de la capital de la provincia. Luego se supo que se trataba de una antigua construcción del noviciado de los jesuitas que databa aproximadamente del año 1713. Ajá. Sin embargo, por más de 2 siglos estuvo a la vista de todos hasta que fue demolida en parte y rellenada. Eso sucedió en 1928 durante la intendencia de Emilio Olmos, cuando se decidió taparla en medio de la obra de ensanchamiento de la calle Colón, que se transformaría en avenida. El museo, se puede recorrer los días hábiles, de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 18:30 horas, con entrada libre y gratuita. Cuando vino Elena de Brasil, inventamos un choreo, porque no teníamos para morfar, entonces hacíamos el ciclo de conferencias ilustradas de música brasilera. ¡Wow! Y dada por una brasilera. Claro. Yo le proyectaba en la pantalla y lo hicimos ahí. Oh. No se escucha nada, es una hermosura abajo. Uno dice, no, pero estamos debajo de Colón y General Paz. Claro, ¿viste? El ruido no va a dejar. No se escucha nada, es un templo, chico. Oh, una hermosura. Pero siempre pensé, che, todo muy endeble abajo, todo eso con ladrillos, digo acá. ¿Se el cae? Peso. No, parece que se la banca. No, está para hacerse un departamentito ahí, está al alcance de todo. Nos vamos, chicos, que tengan buena semana. No. Gracias, Vicky Granero, querida. Gracias, Raúl Terán, por el aguante, como siempre. No, gracias a ustedes como por el espacio. Esencial del programa. Gracias, Nico Camose, ahí poniéndole toda la onda. Y palabras, porque el tipo nos tira debe ser el más o menos un partener, 50% del programa, debe tirar. Nos tira él de producción, así. Sí, no, bueno, un 40%. Bueno, gracias a nuestra columnista de deporte, Abril Leiva, que se fue hace un ratito. Bueno, les habla Quique Zapata. Vamos a volver la semana que viene, si Dios y la ciencia nos permite, porque... Me encanta esa frase. Claro, sí. Realmente yo... Dios y la ciencia mediante. Claro, porque siempre se dio, viste... No, Dios y la ciencia, que se lleven bien. La ciencia hace mucho, muchachos. Claro, vacuna. Claro, ¿qué te parece? Lo que salva, lo que vuelve, el que están para el otro lado. Claro, y vos... sí. Bueno, Vanessa Ríos, la productora de este programa, la Emi Blanco, los personajes ficcionales, el Nacho Colasanti, en las recomendaciones literarias, y la Charito González Torres, jefa de Mascota 1, porque hay otra segunda jefa de Mascota. Y otra más. Nos vamos, que tengan buena semana. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Chao. Chao. Para sentirse vivo, estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo. vivir.